A modo de, ¿cómo sería? De viejo o reina madre o amigo de la templanza y de la indagación y de la curiosidad. Me resulta grato encontrarme con vosotros aquí ahora, con la canina de Pedro G. Romero que el sábado tendré en mis manos, para, bueno, comunicaros una buena noticia, creo, y es que está naciendo al mundo esta plataforma para aglutinar, para reunir, para confrontar, para estudiar, para celebrar la grandeza, la belleza, la historia y el conocimiento de un arte que es verdaderamente universal y hondo y sobre todo es arte, no sujeto a la norma que se fija como dogma. Y somos personas que amamos, sobre todo amamos, porque si no hay amor, antes que nada, resulta aburrido lo demás. Amamos y deseamos que este cariño y este disfrute sea compartido por la mayoría de gente que así lo quiera, tampoco diciendo que estamos ante algo que es lo mejor del mundo, porque no, lo mejor del mundo está por descubrir. Una plataforma para estudiar, para intercambiar opiniones, para manifestarse con libertad y eso sí, manifestarse con libertad y con amabilidad y con sentido de la tolerancia. Pero ese sentido de la tolerancia no debe implicar que sea una tolerancia pasiva ante ciertos asaltos a la razón que se han producido y que se siguen produciendo en todas clases de historias del mundo, y no hace falta señalar millones y trillones de ejemplos, pero en particular en los flamencos, que es lo que nos ocupa y lo que nos entretiene. A partir de una consideración que excluya de una manera clara lo dogmático, lo preestablecido, lo incuestionable, lo inequívoco, lo puro, lo auténtico, etcétera, etcétera, yo creo que la plataforma también puede servir para que sus miembros y a través de su canal de información y de comunicación en la red, pues se puedan y se deban decir planteamientos y pronunciamientos sobre ciertas cosas que pasan en el mundo del flamenco, sobre ciertas manipulaciones y ciertas tomas de poder ante un arte que no necesita control, sino que necesita alas, que no necesita patronos, sino libertad para crear, y que es patrimonio, pero también es tiempo por venir. En definitiva, un lugar para que la comunicación, para que el pensamiento, para que el gozo del flamenco nos enriquezca y nos haga que sabiendo un poco más, conociendo un poco más, también podamos disfrutar un poco más de este arte que es del tiempo, que es natural del tiempo, que no viene de la noche de nada, sino de las mil noches de la pasión y del arte y del trabajo y del juego y de la necesidad y del júbilo y del duelo y del misterio. Y esa es el saluda, más o menos, que yo escribí cuando me tocó presentar en un momento a esta aventura que capitanea el hermano Pedro. Y ahora lo he recordado, pues, en función de lo que estamos en este momento y en esta tarde tan hermosa aquí en Barcelona. Antes de darle otra vez la palabra a José Luis para tenernos más polémicos, voy a traducir yo sus palabras al lenguaje funcionarial. En fin, la Plataforma Independiente de Estudios Flamenco Moderno y Contemporáneo, que tiene ese larguísimo nombre, pero que se reduce en Pie Flamenco o Pie Flamenca, pieflamenco.com es la página web, el portal web que nos sirve un poco de visibilidad y de soporte. Nace la Universidad Internacional de Andalucía, la UNIA Arte y Pensamiento, después de haber hecho un par de seminarios, Flamenco, un arte popular moderno y La noche española, en torno al flamenco, a las consideraciones históricas, en torno a los estudios de flamenco, de una forma multidisciplinar. Había desde ensayos históricos propiamente del cante, del baile, del toque de guitarra, a aproximaciones desde el mundo del psicoanálisis o desde el mundo de la filosofía del lenguaje, etcétera, etcétera. Y lo que intentábamos es, de alguna forma, replantear o intentar darle un vuelco a lo que los aficionados habíamos heredado como estudios de flamenco, o que también se conoce como flamencología, o como quiera decirse, ¿no? La idea, una tercera invitación de UNIA a hacer otro seminario de este tipo, fue que, en fin, seminarios ya hay muchos, ya hay un montón de lugares se producen estas reflexiones de pensamiento, de obra o de omisión, de un tipo o de otro, pero nos interesaba más crear una mínima estructura, un mínimo canal de comunicación para poder. La plataforma está constituida por José Luis Ortiz Nuevo, José Manuel Gamboa, Patricia Molins, Jordi D. Uberman y yo mismo, pero no con una voluntad directora, ni tan siquiera como un equipo de redacción de una revista, sino más simplemente como agentes que puedan mover o que puedan posibilitar a que quien quiera la plataforma sirva de vehículo. Es decir, nosotros lo que queríamos es simplemente abrir un cauce para que muchas investigaciones muy diversas, no las que conocemos, sino las que están por conocer, pudieran utilizar ese canal para tener visibilidad, para tener apoyos incluso económicos en la medida de nuestra fuerza, para poder alentar miradas, no solo desde la investigación académica, sino incluso también desde la creación, desde la parte más transgresora de la creación, o desde las zonas más límites de la relación con el flamenco, etcétera, etcétera. Nació en Sevilla, se presentó como hace un año, y la idea ahora era empezar a hacer presentaciones en otros ámbitos que nos parecían muy importantes. De la plataforma no estamos todos de acuerdo, en fin, no todos tenemos el mismo punto de vista sobre las cosas. Para mí, uno de los temas claves en la representación del flamenco es desandalucizarla, no sé cómo decirlo, es decir, rebajarle los grados de Andalucía con un poquito de agua, que está demasiado pasado el vino. Entonces, de alguna forma, pues, por muchas razones, Barcelona nos parecía el primer sitio donde había que hacerlo, porque desde nuestro punto de vista, o desde mi punto de vista, desde luego, el flamenco y Barcelona, pues tiene tanta importancia como en la mayoría de las ciudades, las principales ciudades andaluzas. Pues el flamenco, Barcelona, tiene una importancia similar a la que puedan tener las famosas Sevilla, Jerez o Cádiz en la historia del flamenco. Es decir, pues, muchas razones que no voy a entrar ahora, y desde luego es lo que todo el mundo entiende hoy día por flamenco, es imposible entender, bueno, en fin, puedo repetir los lugares comunes de Carmen Amaya, etcétera, etcétera, pero realmente antes de eso había otras cosas y los procesos históricos no son tan antiguos como nos parece y todo es bastante reciente. Y las grandes ciudades es donde nació el flamenco y donde se ha crecido, donde se ha desarrollado y donde ha tenido forma y representación. Y después hay una generación última de artistas estupendo, que tampoco voy a repetir. Es decir, por muchas razones Barcelona nos pareció una ciudad que era muy importante que contar con ella o con muchos de los agentes que en las ciudades se mueven en torno al flamenco como potencia, como lugar, como voces que esperábamos encontrar, que empezaran a mirar el flamenco desde diversos puntos de vista. De hecho, en muchas de las primeras cosas que hemos hecho como plataforma, pues Barataria, bueno, es una editorial ligada a la Puebla de Castalla también, pero que es una editorial catalana que ha empezado a publicar los libros de José Luis, la serie de libros históricos y otros, el de Pericón, el de Tianica la Periñaca, y ahora seguirá con el de Matrona, etcétera. Y también los trabajos de Jorge Ribalta, de un fotógrafo de Barcelona, sobre el flamenco, me ha parecido una de las miradas más interesantes y de todo el punto crítica con las propias representaciones de la propia historia de la fotografía flamenca, que hemos intentado vincularla por todos los medios a la plataforma. Es decir, que nos parece por muchas razones un lugar señero. Y la prueba evidente es que hoy mismo, en estos días, por lo que hemos visto, igual que hemos tenido nosotros esta idea en Petit Comité, la gran institución, pues también, por lo visto, ha tenido hoy la misma idea de presentar otra plataforma institucional en forma de un congreso que tiene una serie de planteamientos que antes, hablando con José, le digo, pues ese es un tipo de polémica que no queremos eludir, que creo que también la plataforma quiere ser un lugar polémico en el mejor sentido de la palabra, en el sentido de que agite la discusión, y agite la discusión, José Luis ha llamado a la tolerancia, pero, en fin, como decía Ferlosio, tolerante, tolerante, piel de elefante. Llega un momento en que con tanta tolerancia nos llevan la guanta y no nos enteramos. Entonces hay momentos en que cierta no sé si llamarlo es que virulencia, no sé, pero vamos, un tono distinto en el discurso no me parece malo. Ha sido José Luis que cuenta lo del Congreso de la Familia Flamenca. Bueno, no tengo la información suficiente, pero sí sobre el particular de esta última reunión, que según parece se ha celebrado esta mañana aquí en Barcelona, que es lo que se ha dado en llamar, se ha autotitulado Academia, me parece que es, Academia de la Ciencia y de las Artes del Flamenco, que hace falta tener poca originalidad y poca gracia para eso, ¿no? Eso es lo primero. Pero, en fin, eso es un detalle. Yo reconozco que he recibido información desde que esto empezó a fraguarse. Y, bueno, de alguna manera lo confesaba antes en una reunión que ha habido, como tantas otras personas, le hemos dado de soslayo, como diciendo, bueno, esto ni lo miro, ni me preocupo, ni respondo, ni me enfrento, ni me sumo, pero bueno, ahí está. Entonces, esta academia es un proyecto, desde mi criterio, que está creciendo con el apoyo del poder político, que parece ser que aquí en Barcelona les presta mucho, porque según ha informado don Luis, es aquí donde les dan más cuartel en el sentido de apoyo económico para organizar grandes eventos, como es pues traer artistas y a gente de artistas de nombre, que evidentemente, acciones en todo caso legítimas, siempre, claro. Lo que ocurre es que si en este caso esta academia, por ejemplo, plantea que la historia del flamenco se reduce al hecho producido por una serie de familias, cantadora, artística, bailadora, una serie de sagas familiares que es, eso es eso es el flamenco, o eso es el sostén principal del flamenco, o la columna vertebral del flamenco, si ese es uno de los principios de esta academia, no sé, imagínense que en la academia de las academias, pues, de la lengua o de Hollywood, la Academia de Cine de Hollywood, empezaran a discutir sobre el origen del de celuloide, de qué clase era el celuloide primitivo, ¿no? En el momento en el que se empiezan a defender o a plantear conceptos teóricos, cuando se va con esta solvencia, entre comillas, pretendiendo que un principio que uno tiene, como una creencia que uno tiene, sea la verdad objetiva de una historia como es el flamenco, entonces ya se pasa, digamos, dentro del argot de que ahora se utiliza tanto las líneas rojas. Es decir, si tú, académico del cante, estás diciendo que el cante es la consecuencia y todo lo demás es falso o es menor o tiene menos importancia, la consecuencia de 20 o 30 familias en donde la última de las familias es los Morente Carbonell inventándose una historia ahí ficticia de la nada, pues entonces, claro, yo como investigador y como estudioso y como amante del flamenco, te tengo que decir que eso yo no lo comparto. Y al jefe y al político que te da dinero para que tú defiendas eso, advertirle que está pagando y está financiando la idea de una persona que quiere convertir en la realidad, es decir, tratar de hacer de un arte y de un ejercicio de trabajo y de entendimiento y de belleza, etcétera, un acto de carácter religioso o político o doctrinal. En definitiva, esta academia tiene, yo creo que el peligro ese de poner, usurpando poderes o tomando poderes que nadie le ha dado o que le ha dado el poder político que no es quien para dar ningún poder de este tipo, pues estableciendo unos dogmas, estableciendo unos cánones, que eso lo hiciera don Antonio Mairena y Ricardo Molina en su libro en aquel tiempo, pues es legítimo. Que lo haga ahora Manuel Morao con Juan Manuel Suárez Japón en un libro que piensan, parece que va a salir próximo, es legítimo, porque es la opinión de dos personas. Que lo haga Pedro Peña, un guitarrista con el que yo he trabajado tiempo y que es una excelente persona, pero tiene un pensamiento que yo no comparto sobre esa misma historia familiar, pues me parece legítimo y yo puedo o no puedo leer el libro suyo, como puedo leer el pensamiento fantástico de Manolo Sanlúcar, o puedo, etcétera, etcétera. Lo que no puede ser existir es un ente académico apoyado, supuestamente académico, con el respeto que se deba o no se deba tener a lo académico, que yo creo que lo tiene, ¿no? Bueno, pues un ente supuestamente académico que se permita pontificar con el apoyo además de las instituciones públicas y establecer una doctrina y una teoría y una historia del flamenco que no se corresponde con la realidad y que necesita siempre del debate y del contraste y de la pelea en el mejor sentido de la palabra, no a puñetazos ni a navajazos, sino a razones. Y creo que, por ejemplo, yo que en un momento dado, resumo y termino, fui de la opinión de que había que dejar pasar que esto, pues, siguiera su curso errático, pues yo creo que es el momento de que, particularmente, y bueno, de alguna manera, yo planteo si no la necesidad, porque tampoco nada es necesario, todo es, como decía el poeta, conforme y según, pero sí de que tomemos en consideración la conveniencia de plantear batalla ideológica y teórica ante esta voluntad o ante este intento de establecer también en el flamenco un pensamiento único y un pensamiento oficial que nunca podrá tener el cariño y la anuencia de las personas libres. Eso es. En fin, la idea también de contraponer ese discurso crítico era un poco porque la plataforma, la pie flamenca, pretende ser exactamente lo contrario que esa academia, ¿no? Y yo ya digo que, el problema fundamental, yo creo que el flamenco es un arte de representación, con todo lo que tiene como consecuencia de retórica teatral, que es la principal fuente, herramienta de trabajo para los artistas, y todos estos discursos sobre la autenticidad, lo originario, etcétera, esconden esa política de representación que es la que lleva a cabo el flamenco, con la que se ha desplegado a lo largo de los últimos dos siglos, y muchas veces los aficionados no nos damos cuenta, o los que estamos implicados en esto, de la importancia que es el combate de las representaciones, ¿no? Realmente el combate de la representación, el problema de lo que significa la Real la Academia esto de las Artes y las Ciencias del Flamenco, es el problema de cómo se encarna la representación política y cómo acaba sustituyendo a lo que es el objeto flamenco por esa representación falsa que aparece en los medios de comunicación, que aparece con miles de mistificaciones, que incluso yo diría que son eficaces, es decir, que son mistificaciones que son eficaces muchas veces para atrapar desde un cierto irracionalismo la atención de los aficionados, que uno no lo puede eso obviar, pero hay una parte de responsabilidad de los poderes públicos que se la exigimos a los médicos, quiero decir, no vamos a curanderos, bueno, también, pero quiero decir que la seguridad social, más o menos, mantiene un mínimo nivel con la medicina occidental y hay unos criterios evaluables más o menos positivos, más o menos mensurables, y sin embargo, cuando llega el flamenco, pues la gente se relaja y se pasa el fin de semana, ¿no? Yo recuerdo los libros de Pierre Lefranc, no sé si lo, que es uno de los, una eminencia en Shakespeare, en Francia, que jamás se le ocurriría decir las barbaridades que dice sobre el flamenco, hablando de Shakespeare, pero de pronto el flamenco supone para muchos estudiosos, intelectuales valiosísimos, pues supone una especie de relajo de domingo en su tarea, en su labor de pensamiento, y ahí se relajan y dan suelta a todas sus fantasías, a todos sus, en fin, a todas sus mistificaciones, y dan ese pábulo. Y eso, de alguna forma, es lo que pasa, ¿no? Y nosotros lo que intentamos en la plataforma y desde Unirte Pensamiento en general es que todos los días sean días efectivos de trabajo, que no haya domingo, que el flamenco no sea simplemente la fiestecita, que no negamos ninguno que no es lo que más nos gusta, pero quiero decir que la fiestecita se exige también mucho rigor, ¿no? Por eso también era un poco abrir la plataforma, ¿no?, a muchas formas, muchos canales de presentación. Están las revistas, están los discursos teóricos, hay productos artísticos, y presentaciones de todo tipo que se producen ahí y que intentamos que convivan de una forma lo más armónica posible, pero buscando también muchas disonancias, sobre todo con lo que está afuera, ¿no? Y lo que queríamos era simplemente eso, dar a conocer la plataforma e invitarles a todos, pues por los canales habituales que estamos aquí delante, o por la vía web, por los correos que hay tal, a ponerse en contacto y a sumarse a ella. No es tampoco que estemos buscando firmas de un manifiesto contra la Academia esta de las Artes, pero todo llegará, ¿no? Es una cosa que estamos. Y en ese sentido también, cuando queríamos darle a esta presentación en El Dorado algún contenido también en toda la programación, aparte de que no teníamos, de que no había presupuesto para traer un cantado, un bailado o un guitarrista, pues pensamos en la idea de poner esta película, que es una Lejos de los Árboles, Jacinto Esteva, que, en fin, es una película que muy conocida, de hecho se puede ver todos los días en Barcelona, bueno, menos los martes, creo que está cerrado el MASBA, porque en el MASBA la proyectan, ¿no?, es parte de la colección. Y es una película que en principio no tiene mucho que ver con el flamenco, aparte de que sale Gades en un final, ahora en el final de la película magistral, y que hay algún reportajes sobre algunos locales del chino de Barcelona, en fin, esa parte anecdótica no es tanto lo que nos interesa, que también está muy bien, ¿no? Lo que más nos, o sea, es que nos interesa un poco es, y voy a hacer solo unos apuntes, hay un texto fantástico de Manuel Delgado en la página web del MASBA, donde cuenta todos los avatares de cómo se hizo esta película, pero por sintetizar, prácticamente la película nace de, en fin, de un proyecto del PC, del PSUC, de un proyecto contra el optimismo de Fraga de Información y Turismo, de que España es diferente, de que España se está modernizando y tal, y hay un proyecto de hacer una película en la que se recoja que esto sigue siendo un país de salvajes, un país de atávico, y que no es verdad que España se esté modernizando, ¿no? Estamos hablando del final de los 60. El encargo llega a Jacinto Esteva y él empieza a filmar con un tono irónico que se encuentra en muchas partes de la banda sonora, empieza a filmar toda una serie de fiestas populares que se producen en todo el territorio del Estado español, y empieza a filmarlas por realmente por su lado más de España negra, ¿no? Por su lado más tétrico, ¿no? En fin, el problema es que hay una cierta enamoramiento, es decir, hay una cierta complicidad con las imágenes. Lo que vamos a ver no es la película, lo que vamos a ver es el montaje que ha hecho Pere Portabella, que ha redondeado de alguna forma este montaje. Yo conocí la película por Manuel Delgado de hace años, y cuando la presentamos, sin embargo, en Sevilla, en la primera presentación de la PIE, cuando presentamos esta copia, esta versión final, más sintética, de pronto, cuando acabamos de ver la película, pues, en fin, más allá de las intenciones del director y del propio Pere Portabella, de pronto aparecía o se nos aparecía en la película una especie de tratado iconográfico sobre el flamenco impresionante, porque al sintetizar, al tener que resumir la película, pues hace un bloque, que es este paseo por todas las fiestas salvajes, desde el Rocío a fiestas que ya no existen, como una que despeñan unos caballeros medievales que despeñan un burro, o a los enterrados vivos que se dan en otra fiesta en Castilla, todo tipo de festividades. Después hay un viaje a la ciudad y hay el discurso de lejos de los árboles, y acaba con el baile de Gades en un estudio, además, un entorno moderno, el plano entra en una caja blanca entre los tejados de Barcelona. Es decir, que de alguna forma, cuando Pere Portabella ha limpiado el montaje y ha dejado los de Gades como un final apoteósico de una especie de pirotecnia festiva que representa todo el resto de la película, de alguna manera nos producía la sensación de que lo que se estaba explicando con ese lejos de los árboles, con esta exposición moderna, es que en el baile de Gades se recogían, de alguna forma, todo eso, toda esa gestualidad perdida, toda esa gestualidad popular que está presente en numerosas fiestas, en numerosas manifestaciones populares de todo tipo, acababa de cantar, sintetizar en un momento en el que Gades, en los gestos de Gades, la presencia física de Gades, la manera también que tiene en la película de filmar a Gades bailando, ¿no? Entonces, de alguna forma, el debate a continuación se supuso un debate en torno a la idea de qué significa culturalmente el flamenco, por qué en el flamenco se recogen todo este interés por las formas, por qué formas son las que encarnan el flamenco, cómo toda esa, es decir, toda esa literatura que han mistificadora del flamenco, pues desde Lorca hasta todos los escritores franceses, Bataille, etcétera, cómo se han nutrido total siempre de estas referencias, es decir, cómo ellos han leído siempre en toda la gestualidad del flamenco toda esa dimensión mitológica que aquí se ve en la película, y de pronto, siendo, ya digo, un proyecto de intentar dinamitar el proyecto de modernización de Fraga o de propaganda, cómo al final se convierte, o para nosotros se nos convertía en un instrumento perfecto para intentar ampliar el campo de mirada, el campo de lo que para nosotros, el campo cultural del flamenco, ¿no? El campo de lo que significa el flamenco, no solo como música, baile y toque de guitarra y la vivencia de sus artistas, sino como un campo cultural que ha tenido muchísimas significaciones y que tiene muchísimos monstruos y también muchísimas maravillas, ¿no? Tiene muchísimas, en fin. Y como el tiempo se nos echa encima, vemos la película y os damos las gracias porque no vamos a mantener debates después ni nada, sino quedarnos con el baile de Gades. Muchas gracias.